de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno. Saludos, buenos días. Otra semana de agua, vuelven las lluvias que casi no se fueron, solo la tregua del sábado. Desde las 6 de la mañana está activo el aviso amarillo en la Campiña y en la capital por tormentas. Se mantiene en principio hasta las 9 de la mañana, también en la Sierra Norte hasta las 11 por precipitaciones. Cerrados los parques, el cementerio y las instalaciones deportivas al aire libre en la capital y un día más pendientes del caudal en el Guadalquivir y en otros cauces. A esta hora no hay ningún problema, pero siempre atentos porque viene agua y los pantanos continúan desembalsando. En deportes, el Sevilla cierra esta noche en Mallorca la jornada 22 de la Liga. El Betis se coloca quinto tras vencer anoche en la Cartuja al Valencia y anuncia el fichaje de Álvaro Fidalgo. Y hoy se corta el tráfico en la calle Imagen, en la capital, por el avance de las obras del tranvibús Santa Justa Plaza del Duque. Siguen las incidencias en la S20, la Supernorte, por la señalización de las obras que se van a realizar para su renovación integral. Por cierto, que la policía local está investigando las causas de una colisión entre dos turismos este fin de semana, con cuatro heridos leves en la carretera de su eminencia. Tienen edades entre los 20 y los 25 años. Vamos a ver cómo viene el tiempo para este comienzo de la semana. Agencia Estatal de Meteorología, Luce Pera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Comienza una nueva semana que volverá a ser lluviosa en la provincia de Sevilla. Cielo muy nuboso este lunes, con lluvias moderadas, localmente fuertes y acompañadas de tormenta. El viento también noticia, acompañando a las lluvias, viento del oeste moderado con rachas muy fuertes ocasionalmente durante la mañana. El viento disminuirá por la tarde. En la Sierra Norte, las lluvias localmente pueden acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Temperaturas que bajarán un poco, máxima de 11 grados en Alanís, 15 en Écija, Aral y Mairena del Alcor, 16 en Lebrija y Utrera y 17 grados en Sevilla. Continuarán las lluvias a lo largo de toda la semana. Es una información de AEMET. 6:52, enseguida entramos en detalle. Realiza Antonio Franco. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Bueno, pues tengan en cuenta que la EMED mantiene activo entre las 6 y las 9 de la mañana el aviso amarillo por tormentas en la Campiña sevillana, incluida la capital, y hasta las 11 por precipitaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. En este caso, en la Sierra Norte. El Ayuntamiento de Sevilla cierra de forma preventiva por vientos fuertes los parques públicos, el cementerio y las instalaciones deportivas al aire libre. Una vez finalice el episodio y después de que se realice la inspección por parte de los técnicos, se volverán a ir abriendo ya con total normalidad. En Lebrija, sin lluvias el fin de semana, han visto cómo de nuevo los invernaderos de flores han sufrido las borrascas de la última semana. Por eso el Ayuntamiento está estudiando pedir la declaración de zona catastrófica. Ainhoa Monge es floricultora, asegura que llueve sobre mojado. Hace dos años ya perdí 11.000 euros porque la otra borrasca se me llevó medio invernadero. No me ha dado tiempo a recuperarme porque la producción ni siquiera me ha dado tiempo y ahora otra ruina en lo harto. Y dice Nieve Gil que está San Valentín a la vuelta de la esquina, dice que es la temporada alta y están preocupadas. Hay agricultores jóvenes, hay agricultores más mayores, igual que están los mayores, estamos los jóvenes. Aburrido porque tú te pegas todo el año trabajando para que cuando vas a coger algo de cosecha, llega el tiempo y se lo lleva. Por cierto, que los agricultores sevillanos han convocado para el 10 de febrero las protestas al acuerdo con Mercosur que se tuvieron que aplazar por el temporal la semana pasada. Y a esta hora hay algunos niveles amarillos en el mapa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por cómo va el caudal de los ríos, el Guadiamar por Aznalcázar, el Ribera de Huelva por Guillena. Hay también algún aviso no preocupante en Villanueva del Río, en Lora del Río también. En Lora ha bajado lo suficiente, algo más de un metro. Eso ha permitido el desagüe de forma natural. Lo contaba en Canal Sur Radio el alcalde Antonio Enamorado. Esto da un alivio a la estación de bombeo que ha estado funcionando, aliviando aproximadamente 700 metros cúbicos la hora de forma diaria durante muchos días, esperando así que podamos tener el tanque de tormenta totalmente vacío y listo pues para realizar alguna acción correctiva adicional, sobre todo preparado por esos algo más de 120 litros que caerán en los próximos 10 días. Hoy se va a decidir si se continúa o no en Lora con el plan municipal activo en su fase de preemergencia. Y en la capital hoy se corta el tráfico la calle Imagen por el avance de las obras del carril bus del tranvibús de Santa Justa a la Plaza del Duque. El ayuntamiento ha asegurado a los comerciantes de la zona que está garantizado en todo momento el acceso de residentes y de garajes privados, así como la carga y descarga. La S20 también, la Supernorte, ha estado cortada al tráfico el fin de semana en algunos tramos en el enlace entre la A4 y la Glorieta de Televisión Española para señalizar y balizar las obras que vendrán. Trabajos de una renovación integral de la vía que están adjudicados, pero que son incompatibles con la lluvia, como recuerda el alcalde José Luis Sanz. Una reurbanización integral de toda la C20 que contempla el ajardinamiento de las medianas y de las rotondas, pero que desgraciadamente con este tiempo no se puede asfaltar. El asfalto es totalmente incompatible con este tiempo. Y hoy comienza la renovación del saneamiento de la calle Comercio en el tramo entre la calle Rafael Beca Mateos y José María Ibarra en el polígono industrial Carretera Amarilla. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? El Real Betis es quinto clasificado en Primera División después de su victoria por 2-1 ante el Valencia. El gol de la victoria bética fue obra de nuevo en los últimos minutos de partido de Pablo Fornals. Esta noche el Mallorca-Sevilla cierra la jornada 22 en Primera División. Se pierde en el choque por parte sevillista Nianzú, Marcao, Yanusay, Rubén Vargas, Alexis y Gudel. Debido a un problema técnico del avión que iba a transportar a la plantilla, el club decidió viajar hoy lunes para jugar a las 9 de la noche. Y en fútbol femenino, el Fútbol Club Barcelona ganaba por 4-1 a las féminas del Sevilla. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Este martes os esperamos a las 6 de la tarde en el show del Comandante Lara, en el Auditorio Cartuja. Atención, atención, que tenemos un especial carnaval. Este martes, especial carnaval en el show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Cartuja. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. 6 y 57 en la agenda de tribunales anotamos que comienza hoy el caso de un voluntario de la Universidad Pablo de Olavide acusado de violar a dos estudiantes Erasmus alemanas en septiembre del año 2023 en una discoteca en Sevilla, aprovechando que habían consumido sustancias que habían anulado su voluntad. La Fiscalía pide para él 17 años de cárcel por ser autor de dos delitos de violación. Sepan también que una vez formalizada la compra de la cartuja Pickman por Gabriela y Paola Luxic y Javier Targueta, el objetivo es volver a la actividad en unas 4 o 6 semanas, pero a medio plazo hay más proyectos como el traslado a una nueva nave. Lo contaba en Canal Sur Radio Javier Targueta. Algo así como en un año, alrededor de un año más o menos, estamos pensando en hacer el traslado a una instalación nueva, donde instalaremos gran parte de la maquinaria actual e incorporaremos alguna maquinaria nueva que agilice el proceso y lo haga más eficiente. Y está abierto el plazo para las visitas gratuitas de sevillanos o de residentes en Sevilla, el Alcázar, las que están inspiradas en el 500 aniversario de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal en el mes de marzo. Visitas que recorren estancias clave en ese enlace imperial, como el senador de Carlos V o la antigua capilla, y en la que también van a conocer alguna que otra anécdota, como cuenta una guía del Alcázar que va a hacer esas visitas, Zoraida Álvarez. Yo creo que a la gente la que más le gusta, que es una de mis favoritas, es un bufón de la corte, que este bufón lo que dijo es que por la noche el arzobispo de Toledo les veló y se fueron a dormitorio y se pasaron la noche desvelados. Y la película Los Tigres, dirigida por el sevillano Alberto Rodríguez, ha sido la gran triunfadora de la quinta edición de los Premios Carmen del cine andaluz que se entregaban este fin de semana, el sábado. Se ha llevado 10 de los 27 galardones, entre ellos Mejor Largometraje y Mejor Dirección. Esta persona fue la primera en darnos a todos una oportunidad. Creo que gracias a él estoy yo aquí y me dedico a hacer películas. Y esa persona era José Antonio Félez. Un productor maravilloso, pero sobre todo un amigo. Gracias. Bueno, pues así llegamos a las 7 de la mañana.